Condiciones MAM. Un programa del Museo de Arte Moderno de Medellín. Museo de Arte Moderno de Medellín. Hoy en Condiciones MAM. Estamos ahora mismo durante Transitio, la Bienal de Arte Electrónico de México. Estamos caminando por la Ciudad de México, muy cerca del Centro de Cultura Digital, que es uno de los lugares donde transcurren las actividades del festival y simposio que tenemos aquí. La orientación general del festival y del evento se llama Cambios Compartidos y tiene que ver con juegos, básicamente con lo que se conoce como juegos para el cambio social. Y la idea es cómo, a través de la conjunción entre arte electrónico y juegos, podemos producir cambios que podríamos decir, entre comillas, que sean positivos. En todo caso, la idea es, a través de las obras que se van exponiendo, cómo todo eso se va traduciendo en hacernos reflexionar y finalmente de esa reflexión llevarnos a la acción, algo concreto. Y en todo caso, en el simposio, discutir cuáles son esos cambios positivos, cuáles son los cambios positivos que esperamos para la sociedad, donde los juegos y el arte electrónico puedan ser motores o catalizadores de ese cambio. Soy Jorge Bejarano Barco, curador de proyectos especiales del Museo de Arte Moderno de Medellín. En los nuevos espacios del edificio de expansión del MAM contamos con el Lab 3, un espacio especialmente diseñado para las artes electrónicas y el arte sonoro. En los próximos años esperamos tener una programación muy intensa que permita a la comunidad de Medellín, a los visitantes del museo, acercarse al lenguaje creativo de las artes experimentales. Recientemente estuve conociendo algo del panorama experimental y del arte sonoro en México a través del Festival de Video y Artes Electrónicas Transitio, un festival de larga trayectoria que ya llegaba a la versión número 6, y también del Festival Visiones Sonoras que se celebra en la ciudad de Morelia, en México. Allí confluyeron artistas de toda Latinoamérica con una amplia trayectoria, digamos, en el campo creativo del video, el sonido, las artes experimentales que usan en la mayoría de los casos tecnología, y fue sin duda alguna un momento muy interesante de encuentro, de confluencia y también de balance y de estado del arte de las artes electrónicas en Iberoamérica. Entre otras conversaciones se llevó a cabo una con Ricardo Dalfarra, el curador del Festival Transitio en esta edición, profesor de la Universidad de Concordia y una persona con una amplia trayectoria investigativa en Latinoamérica en torno a la música electroacústica y las artes electrónicas. Con toda intención hay una postura de invitar a curadores que mayormente vienen de lo que podemos identificar como Iberoamérica, o digamos, por lo menos no priorizando esos países centrales que uno considera que deberían estar presentes en cualquier actividad de este tipo. Hay curadores, entre los curadores están Mónica Bello, Laura Baigorri de España, cada una tiene su curaduría independiente, está Brian McKern de Uruguay, Naum Mantra de México, después hay un grupo conformado por Leonardo Aranda de México, Eurídice Cabañez de España y María Luján Olton de Argentina, que conforman otra curaduría, y finalmente está TAG, que es Technocultures, Arts and Games, Tecnocultura, Juegos y Tecnología, que es un espacio que en la Universidad de Concordia en Montreal, Canadá, dirige Lynn Hughes junto con Bart Simon. Y ellos a su vez eligieron a algunos de los alumnos de doctorado de TAC para que hagan a su vez otra curaduría. O sea que está Lynn Hughes junto con varios de sus alumnos, que no son solamente estudiantes, son profesionales de reconocida trayectoria internacional que están completando su doctorado ahí. También son curadores. Condiciones MAM propone Paisaje Sonoro. Foundation is ma'am. una característica. Yo trabajo en Concordia University y esa universidad concentra una cantidad, digamos, de materia gris en torno a las artes electrónicas muy especial. Muchos de nosotros participamos en lo que se llama Hexagram, que es uno de los centros de media art más grandes de América del Norte, porque incorpora casi 100 artistas investigadores, profesores full time de estas universidades que se dedican de un modo u otro a las artes electrónicas. O sea que es un panorama importante. Además, en general, Montreal tiene muchísima acción en todo lo que tenga que ver con arte electrónico. Pero como yo soy nacido en Buenos Aires, viví la mayor parte de mi vida allí, aunque hace ahora casi 12, 13 años que vivo en Canadá, sigo dirigiendo un centro de arte electrónico en Buenos Aires, CIARTE, que es el Centro de Experimentación e Investigación en Artes Electrónicas de la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Y como me interesa mucho toda la situación de América Latina, tanto la historia como el presente y la perspectiva en lo que tiene que ver con artes electrónicas, creo que el potencial es enorme, y no solamente el potencial, porque es muy fácil decir qué buen potencial que hay en América Latina, fantástico. Yo creo que hay mucha acción, además de lo potencial, que se hacen muchas cosas y además hay características interesantes. Hay lugares con mucho desarrollo desde distintas perspectivas. Brasil, Argentina, México y Colombia también. Colombia tiene una perspectiva muy interesante, donde se entrecruza muy fuertemente desde distintos grupos, desde lo institucional y a veces desde grupos informales, más o menos formales, como lo querramos ver. Son grupos que entrecruzan el arte electrónico y también la actividad cultural y comunitaria. Hay lo que a veces identificamos como hacktivismo, y creo que eso es una característica muy fuerte, predominante en el trabajo que hacen muchos artistas colombianos, que lo ha transformado en un distintivo de Colombia, realmente. Me llamo Arcángelo Constantini, soy de la Ciudad de México, de Tenochtitlan, del mero centro del gran lago urbano. Me dedico al arte, la tecnología, ¿no? Ese vínculo estrecho que hay para poder construir hipótesis, ¿no? Utilizando pues, elementos vinculantes del arte y la tecnología, de muchos contextos se pueden generar esas hipótesis, lo que me interesa hacer, ¿no? Y a través de experimentos y a través de métodos, ¿no? Métodos para lograr las ideas y construir los artefactos y los procesos a los que estoy interesado. Trabajo pues como variantes, ¿no? Por un lado lo digital y por otro lado me gusta el artefacto per se, ¿no? Lo mecánico, lo electrónico, lo expandido, ¿no? De la tecnología. Y pues creo que esas dos líneas las empecé directamente cuando empecé a producir arte, ¿no? Haciendo hacking, ¿no? Hackeando artefactos y tecnología y trabajando con la red y con procesos sonoros interactivos. Estoy colaborando con Marcel Armas para llevar a cabo, hacemos ciclos de meditación y arte sonoro. Invitamos a artistas, músicos, artistas sonoros, músicos experimentales a desarrollar una guía, desarrollar una investigación sobre la mente y el sonido. Lo hacemos en espacios de naturaleza. Ahora lo estamos haciendo con la Fundación Alumnos 47, que tiene unos jardines muy interesantes. Los días domingos a las 11 de la mañana convocamos a las personas a que vengan a meditar, ¿no? Principalmente a estar en contemplación, a estar en escucha profunda. El mundo, el universo está lleno de frecuencias, ¿no? Nosotros tenemos un rango de escucha, ¿no? Limitado, que es entre 20 y 20 mil hertz, pero eso no significa que no existan otros condicionantes, otros parámetros, otras variables que estén pasando por nuestro organismo y que de cierta manera la percibamos, pero no podamos categorizar o catalogar o entender, ¿no? Entonces es entender pues, en este proceso al sonido como impermanencia, ¿no? Como un cambio continuo de transformación. Sin ese cambio continuo de transformación, pues no existiría, ¿no? Y es que la gente focalice la atención a ese cambio, esa transformación, y son sesiones de 20 minutos, 25 minutos con un descanso, y después empieza otro segundo momento y concluimos las meditaciones. Pues ha sido en México una formación intensa, ¿no? De públicos. ¿no? De empezar también así con pocas audiencias, cada vez vamos incrementando por la labor de estar trabajando independientemente con las instituciones. Hay muchos festivales, hay muchos conciertos y eventos en vivo, hay mucho interés de las instituciones por adquirir, ¿no?, este conocimiento y presentárselo a los públicos y a las personas. Con Meditatio Sonos pues es muy abierto, ¿no? No tenemos una ideología como directa sobre alguna teología o algún campo preciso de la meditación, sino lo que abrimos es más hacia ese interés de las personas de autoconocerse, ¿no?, y de darse esos momentos. Entonces, nuestros públicos, hay personas que van constantemente a las sesiones, pero muchas es la primera vez, hasta muchas que es la primera vez que meditan, ¿no? Muchas también es la primera vez que van a un concierto de arte sonoro, ¿no?, en un sentido. Entonces, es muy rico, ¿no?, eso, cómo llegarles a esas personas, ¿no?, a vecinos de la colonia, ¿no?, que encuentran el póster y se hacen preguntas de, oye, a ver, vamos a probar esto, ¿no? Fundiciones MAM propone Radio Arte. Escuchemos un fragmento de la presentación de Ariel Guzik en el marco de Meditation Sonos en los jardines de Chapultepec, en Ciudad de México. Tú ya eres un amigo MAM. Ahora, obtén tu carnet Amigos MAM, y además de ser benefactor del Museo de Arte Moderno de Medellín, y auspiciar sus proyectos educativos, recibe grandes beneficios para ti. Mayores informes, en www.elmam.org, o, en la tienda del museo, en nuestra sede en Ciudad del Río. Afíliate ya. Amigos MAM, afíliate hoy mismo. Usted está escuchando Fundiciones MAM. Mi nombre es Brian McKern, soy de Montevideo, Uruguay. Vengo trabajando en entornos digitales y de hibridación con sistemas electrónicos desde los años 90. Mi campo de acción ronda alrededor de lo sonoro, aunque incluye procesos programáticos, por supuesto de web y NetArt, y también incluyó estos últimos años, hace ya bastantes años, todo el tema de lo que es gestión cultural en producción dentro de espacios expositivos, de situaciones o espacios donde la tecnología y la cultura se conjugan, sobre todo orientado a niños y adolescentes. Me encuentro en México, vinimos por una invitación a una curaduría en Transitio MX06, donde el tema principal era el sistema de juego y el cambio social. Pudimos organizar una muy linda curaduría al respecto, que se llamó Play Not Game, más allá de la caja negra, y como el título lo indica, reflexionaba sobre el jugar y los sistemas lúdicos en contraste con los sistemas de control y de juego y el trabajo sobre las cajas negras como objeto tecnológico del cual se conoce muy poco, solo las entradas y salidas. Y bueno, hay artistas que trabajan en ese sentido, tanto desde lo social como desde lo tecnológico. Ahí incluye mucho el tema del do-it-yourself, la recontextualización de hardware, etc. es algo que a mí me enorgullece mucho, la selección que pude hacer, salvo un grupo de artistas, fueron todos latinoamericanos, y eso habla también de una presencia de trabajo constante y continua desde ya décadas de artistas latinoamericanos trabajando sobre esa temática, y muy por el contrario de lo que se dice de esa invisibilidad que existe o de que hay poco corpus de colectivos trabajando al respecto. Quise también mostrar la buena salud que existe a nivel de la movida latinoamericana. Fundiciones MAM propone Paisaje Sonoro. Mi nombre es Iván Abreu, soy artista, programador y académico. Me dedico básicamente a proyectos que están en la intersección entre arte, ciencia y tecnología, ¿no? O sea, tengo un laboratorio con un equipo de personas que me ayudan, como que se dedican más conmigo a la investigación y a la creación de ideas más para el contexto del arte, ¿no? Básicamente, ¿no? Bueno, en general, a nivel mundial hay como un gran entusiasmo, hay como una efervescencia en diferentes áreas, no solamente en escenas de arte, ¿no? En diseño, en arquitectura, o sea, todo lo que tiene que ver con cultura maker, o sea, todo esto que vincula tecnología de alguna manera a alguna escena creativa, ¿no? La verdad es que en México y en América Latina también, o sea, he tenido la oportunidad de compartir con artistas de Colombia, de Brasil, de... y obviamente también con la mexicana, ¿no? La verdad es que hay una escena ya bastante madura. En México, por ejemplo, ya están conviviendo como unas 5 generaciones. Hay desde artistas fundacionales, tipo Manuel Rocha, o sea, artistas así que empezaron, ¿no?, con arte sonoro y con este tipo de exploraciones hace 20 y tantos años o más, ¿no? Y generaciones muy nuevas, o sea, estudiantes que acaban de salir, ¿no?, de academias de artes visuales como la Esmeralda o de Centro de Diseño, Cine y Televisión, ¿no?, y todas aportando de alguna manera y con enfoques, la verdad es que bastante bastante interesantes, ¿no? Yo creo que el hecho de que sean comunidades que son nativas de internet hace que se borre un poquito el tema de la localidad. Esa es información que tienes mucho acceso en cualquier a nivel mundial, ¿no?, y hace que sea aproximaciones donde con pensamiento global pero con ideas locales, ¿no? Creo que el hecho de que el sonido, las estéticas sonoras hayan sido adoptadas por artistas que no vienen de la composición, o sea que ahora hay artistas visuales, arquitectos, diseñadores, ¿no?, y personas de diversas disciplinas, ha refrescado muchísimo la manera de aproximarse al sonido. Tengo un amigo que dice que la música es el enemigo del arte sonoro, ¿no?, porque el arte sonoro finalmente busca explorar la esteticidad del sonido, más allá de su componente tonal y este tipo de cosas, ¿no? Y lo que significa que a veces venir, ¿no?, de procedimientos que no son composicionales tradicionales puede ser una ventaja, ¿no? México es un buen reflejo de lo vital que es la escena latinoamericana en el campo de las artes electrónicas y el arte sonoro. Un buen referente de trabajo y de alguna manera un espacio muy cercano con el cual esperamos incrementar las colaboraciones y participación de artistas tanto de Colombia en México como de México en Colombia y concretamente con el Museo de Arte Moderno a través del proyecto del Lab 3 que hemos emprendido en este edificio de expansión del museo, el cual tiene entre sus propósitos precisamente la investigación, exploración y reflexión en torno a las artes sonoras y a las artes electrónicas a través de diferentes proyectos que van desde lo instalativo, los laboratorios, las sesiones de escucha. Precisamente culminamos el 2015 con el segundo proyecto de este espacio llamado Escuchas, una selección de arte sonoro encomendada a Miguel Izaza, artista sonoro y filósofo de la ciudad de Medellín, proyecto en el cual vamos a tener la oportunidad de escuchar la obra de 12 artistas de diferentes lugares del mundo que exploran el universo del arte sonoro desde diferentes formatos. Va a ser una exposición muy sencilla en su montaje, pero al mismo tiempo muy profunda en su concepto, porque va a invitar ante todo a escuchar con una perspectiva muy didáctica también, de acercar al público de Medellín a los conceptos, las nociones y las metodologías de toda una generación de artistas que están encontrando en el sonido un medio de expresión. Las sesiones de escuchas comienzan el 2 de diciembre en la noche, cuando se lleva a cabo la apertura, y la dinámica de participación va a ser muy sencilla. Contamos con una selección de, como decía, de 12 piezas sonoras. Todas suman en total más o menos 3 horas de duración. El público va a poder entrar y sentarse a escuchar todo el tiempo que quiera, desde 5 minutos hasta quedarse las 3 horas completas, o regresar al museo muchas veces a escuchar en el Lab 3. También es una dinámica nueva y muy experimental para el museo, porque de alguna manera entregado totalmente a las artes visuales, estamos abriendo un espacio que en todo el sentido de la palabra invita a escuchar. Usted está escuchando Fundiciones MAM. Fundiciones MAM. Fundiciones MAM propone. Continuando con el recorrido de la música no tradicional de Medellín y el área metropolitana, de Neuma, en compañía de Lucrecia, escuchemos Love Nest, del año 2008. Somos tuyos.